Como habíamos prometido, en este primer bloque vamos a charlar con una compañera que ya está aquí, que inclusive ya nos saludó, Alesia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que ayer tuvieron una actividad. Todo eso y mucho más queremos preguntarle a Alesia. ¿Cómo estás? Y lo que te queremos preguntar así en primerísimo lugar es, para nuestras amigas y oyentes, que nos des un pequeño panorama de lo que es el Movimiento de Mujeres de Kurdistán. ¿Puede ser? Sí, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán tiene una herencia de lucha de 45 años. Y especialmente después, digamos, la revolución social de mujeres, que tuvo un papel muy importante en Rojava, que se desarrolló pues de una experiencia de autonomía ya en el norte de Kurdistán, en Turquía, desde las ciudades autogestionadas bajo un modelo confederal. Después, esta fecha especialmente, las mujeres de Kurdistán han visto cómo, para hacer que la revolución social sea garantizada en Rojava, en el norte de Siria, hay que compartir y también aprender en toda parte del mundo. Entonces, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán desde el 95 tiene una dimensión de internacionalización de la lucha muy fuerte, pero es a partir, digamos, de los últimos 15, 20 años que esa se radicalizó mucho. Y hace 5 años estamos acá en América Latina, exactamente para seguir en este camino de aprendizaje mutuo. Así es. Y también queríamos preguntarte, cuando vos hablas de Kurdistán, ubicanos, en un segundito, ¿de qué estamos hablando? Vos nombraste Rojava y nombraste lo nombraste como parte de Siria geográficamente. Danos un pantallazo. Sí, porque lo que dices tiene que ver con una división colonial que ha sido hecha en Kurdistán a partir de la época moderna, a partir, digamos, con el inicio del Tratado de Lausana en el 1916. Allá fueron, digamos, los estados coloniales europeos, en primer lugar Francia e Inglaterra, que decidieron de crear la actual conformación de Medio Oriente. Es en este periodo que se crea Palestina, Transjordania, Libia, Siria, y es en este periodo que toma la actual conformación el Kurdistán, dividido ahora en 4 estados. Entonces, las mujeres kurdas hoy no luchan solo contra el autoritarismo, digamos, de Turquía. Digamos, luchan contra las imposiciones y opresiones de bien 4 estados, que son Siria, Irán, Irak, Turquía. Entonces, estamos enfrente de una situación que ha visto con éxito, por parte de las mujeres, la organización de un modelo confederal que, más allá de las fronteras, se organiza en confederaciones que dependen de las comunas autogestionadas en los distritos y en las calles, en democracia directa. Eso es el sistema que en todas 4 partes de Kurdistán, o sea, en el Kurdistán perteneciente a la parte relativa a Irak, a la de Siria, a la de Irán y a la de Turquía, hay este modelo de organización. O sea, el Kurdistán está dentro de lo que son territorios de distintos estados que parejamente o no tan parejamente reprimen, por supuesto, este movimiento. Y vos nos comentabas que justamente ayer estuvieron frente a la embajada de Turquía. ¿Por qué? Sí, un centenar de personas ayer se reunió en protesta en frente de la embajada de Turquía, porque es dentro de esta semana que hemos visto por el gobierno dictatorial de Erdogan una involución alarmante de los métodos, digamos, represivos que han hecho que ahora en Turquía estamos en frente de un golpe político muy fuerte. Entonces, lo que pasó en esta semana fue la destitución ilegal de los coalcaldes democráticamente electo por el partido, digamos, de Democráticos de los Pueblos, que es un partido que aplica en su organización el modelo confederal. de, digamos, de organización social. En el sentido que el HDP, este Partido Democrático de los Pueblos, es la fuerza más democrática en Turquía, en frente de la oposición, que quiere aliar pueblos diferentes y que está, de hecho, haciendo esto a través de principios que son, en primer, la liberación de las mujeres en un contexto muy misógino de Turquía. Y en segundo lugar, también tiene el eje de crear, más allá de las fronteras, una alianza federativa de pueblos partiendo desde las municipalidades autónomas. Entonces, la coalcaldía tiene un significado importante porque hay siempre, por ejemplo, un hombre y una mujer que son delegados por las asambleas populares. Entonces, cuando hablamos de HDP, estamos hablando de un proyecto radicalmente democrático que no tiene que ver con la estructura clásica de partido vertical. Esto es algo que, por supuesto, da miedo a Turquía, y aunque, bueno, digamos, haya habido una elección muy fuerte por los alcaldes, el gobierno de Erdogan ahora decidió de tomar medidas de violentas de fuerza y de destituirlo con la fuerza. Entonces, hace una semana no tuvimos la noticia que a la medianoche a la casa de los diputados han llegado policías que con métodos brutales lo han hecho presos. Entonces, esto es algo que tiene que ver con arrestos enormes. Estamos hablando de 400 personas que han sido... ¿En qué territorios esos, más o menos? Estamos hablando de Turquía y de la ciudad, sobre todo de Van, de Mardin, de Diyarbakir, que son las ciudades que han visto perder el consenso a Erdogan en estos días, y hay un movimiento de masa que se está despertando muy fuerte. Que ese movimiento de masas incluye a kurdos, incluye también a otras nacionalidades. Sí, estamos hablando de árabes, estamos hablando sobre todo de armenios. El rol importante que tuvieron ellos ha sido también contado en estos días por Garo Paylan. No es una casualidad que exactamente mientras Garo Paylan, que es un diputado de armenio del Partido Democrático de los Pueblos, se encontraba acá con la abogada de Abdullah Öcalan y alcalde de Mardin, Ebru Gunay, para contar de la, digamos, violaciones de derechos humanos en Turquía, y contando como periodistas, como académicos, como activistas por la paz, defensores de derechos humanos y por el ambiente, han sido presos a miles y miles, a decenas de miles en estos días. Mientras exactamente ellos contaban esto, hubo la destitución exactamente de sus ciudades mientras estaban acá. Entonces fue como también una respuesta, digamos, a la intimidatoria, pues, a lo que es la oposición de cualquier tipo al fascismo de Erdogan. Pero lo que nos demostró ayer la solidaridad argentina, y estoy hablando de la representancia de las Madres de Plaza de Mayo, que eran allá con defensoras de derechos humanos y con compañeras que fueron y viajaron hasta Turquía para encontrar las Madres Kurdas del Sábado, que son las madres que se inspiraron a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y que hicieron de esta lucha la posibilidad de victorias muy fuertes. Quiero recordar que antes de este golpe político, exactamente Turquía, en el norte de Kurdistán, una huelga de hambre muy grande por los encarcelados fue llevada a cabo por más de 200 días, por una compañera, por una diputada de nombre Leyla Güven, y que alcanzó la victoria exactamente gracias a las resistencias de las Madres del Sábado afuera de las cárceles, en las calles. Esta fuerza, las madres lo han dicho muchas veces, no hubiera sido posible sin la transmisión solidaria y de aprendizaje que, gracias a la Madres Plaza de Mayo, hemos podido encontrar. Entonces, fue muy estremecedor ayer también las intervenciones de compañeras que viajaron, que conocieron las madres y que una vez más encontraron, digamos, la manera de explicarnos este vínculo este vínculo muy fuerte que tenemos entre Kurdistán y especialmente entre Argentina en la lucha contra cada dictadura. Esto fue muy importante porque sabemos que así sí vamos a vencer, con este apoyo internacional y sobre todo con la posibilidad de no solo solidarizar, sino ser parte una de la lucha de la otra. Entonces, para nosotros solidaridad significa ser parte de una lucha, no apoyarla. Ser parte de una lucha, no solo apoyarla. Estaba pensando mientras te escuchaba si hay en el mundo otro movimiento social y político como este que estás vos describiendo, donde tenga tan fuerte el eje del feminismo. No se me ocurre, pero habrá. Digamos que el feminismo y las luchas de las mujeres en este momento, en este periodo, alcanzó niveles históricos que nunca han sido alcanzados. Entonces, cuando vamos a hacer una lectura histórica del contexto, pensamos, siempre lo decimos, que este siglo será y es ya el siglo de la revolución de las mujeres. Y que ustedes reflejan eso. Y creo que allá hubo, sí, un cambio paradigmático. Yo tengo que decir que, digamos, este modelo de confederalismo democrático, que fue un cuestionamiento de los métodos clásicos, por ejemplo, del marxismo-leninismo, y que pero hubo como fuentes toda la producción teórica de las luchas antisistemas, digamos, mundiales, que toma desde el ecologismo, el feminismo, el anarquismo, el socialismo libertario, sus fuentes, digamos, tiene que ver con un pasaje histórico en su, digamos, teoría revolucionaria y práctica. El hecho que nos dimos cuenta que sin derrotar el patriarcado no será posible ninguna revolución y que eso tiene que ser el primer eje de la lucha. Entonces, cuando vamos a analizar todo el movimiento de liberación de los pueblos en el mundo, vamos a ver que lo que faltaba era la énfasis en esto y que siempre después de cada liberación nacional, por ejemplo, las mujeres tuvieron un rol muy importante siempre en frente, pues, ¿no?, de estas revoluciones, pero una vez alcanzado han exactamente volvido a los lugares domesticados o en segundo lugar. Entonces, lo que hay ahora es que sin destruir el patriarcado no vamos a alcanzar una liberación de la sociedad. Por eso, para nosotras, liberar a las mujeres significa liberar la sociedad en su conjunto. Nunca vamos a ver la lucha de mujeres como una lucha sectorial o perteneciente a un género. Las mujeres, cuando se juntan, van siempre a encontrar soluciones para la sociedad en conjunto y su liberación. Entonces, eso es algo que fue parte de la prioridad teórica y práctica del movimiento de liberación desde los años 90. Y fue un análisis también de contribución que se dio a la teoría de, por ejemplo, entonces, ¿qué es el patriarcado? Y allá se vio cómo, en verdad, la crítica que se hizo a los otros teóricos revolucionarios era esta de haber puesto, por ejemplo, la liberación automática de las mujeres después de la liberación de la clase o después, por ejemplo, de la toma de poder. Pero las mujeres han dicho lo que tenemos que hacer es romper con el poder, romper con cada jerarquía. Entonces, desde allá vamos a poder tener un enfoque más ecológico, una visión del mundo también que tiene que ver con la derrota de cada opresión. Y la primera lucha fue entre hombres y mujeres. Entonces, esto fue una lucha muy grande dentro del movimiento que hizo que se cuestionó muchísimo también la necesidad primaria de romper, como dijo con sus palabras Abdullah Öcalan, la referencia teórica y líder ideológico del movimiento de liberación de Kurdistán, era exactamente esta, la necesidad de matar la masculinidad dominante. Y para hacer esto hubo muchos cursos de formaciones políticas que vieron los compañeros hasta ahora adelante liderando esta también revolución de mentalidad que los hombres dentro del movimiento también están haciendo. Muy interesante lo que nos cuenta la compañera. Acá veo a Paul con los ojos muy abiertos. ¿no? Sí, no, acá llegó bastantes trabajos de Abdullah con respecto a este tema, cómo el tipo se empezó a hacer cargo, digamos, de la tarea también importante de los varones en cuanto a romper todo ese círculo de poder y de complicidad que hay. Circuló mucho un libro que tiene dos partes, creo que mucha gente lo ha leído. Fue un buen acercamiento de la realidad, no solo de la lucha de resistencia del pueblo de Kurdistán, sino también de la visión que él tenía sobre la lucha de las mujeres, ¿no? Momentos en que se empezaba a ver mucho más claro que no era solamente un ejército, no era solamente un partido, no era solamente un movimiento de liberación, sino que tenía esta nueva perspectiva, que era no dejar para atrás lo que primero tiene que estar, ¿no? Como decís vos, la crítica al marxismo clásico era primero la revolución, después vemos todo lo demás, uh-huh. O qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo que es, se subordina, ¿no? Una lucha, el eje primario y los ejes secundarios. Así que sí, muy interesante. A mí me interesa remarcar una y otra vez las cuestiones de las dificultades, ¿no? De los movimientos de liberación, y más que nada cuando hay una nación repartida en distintos estados. A veces es complejo cuando hay una nación dentro de un estado, yo no sé, entendería que es mucho más complejo cuando está repartida entre varios estados, y el devenir de cada uno de esos estados, porque si se desequilibra ese gobierno o está en una guerra interna, tal vez de otros sectores, va a repercutir en esta nación que sigue sobreviviendo a los estados y a los gobiernos, ¿no? Que son cosas distintas, los gobiernos y los estados. Así que no hay recetas, pero ¿cómo se hace para resistir tanto tiempo en pie bajo el devenir y los caprichos de cada gobierno y cada estado? No sé. Gracias por tu pregunta. Y me lleva a la mente la conversación que estuve haciendo ayer con una compañera kurda, y que con ella hablamos de la... ella está, bueno, hace mucho tiempo reflexionando, ¿no?, sobre la dimensión de que hablaste. Y dije, bueno, esta definición que dice el pueblo kurdo, somos una nación sin Estado. Y así desde el corazón, ¡ay, qué suerte! Me dijo. Porque en verdad las divisiones que hemos visto antes son fruto en verdad de la época moderna, como hemos dicho, ¿no? Entonces, las fronteras son algo, el Medio Oriente muy, muy recién. Y creo que tiene algo en común esto también con una historia que podemos compartir con América Latina, con las tierras de Abya Yala y con la historia de Centroamérica. Como los estados-naciones son formaciones muy, muy recién, 100 años, 150 años, hablamos de casi una generación, ¿no? Entonces, la gente, ¿cómo vivía anteriormente? Y esto, por la historia del Kurdistán, lo vimos a partir de la... desde la revolución neolítica hasta ahora, y el ver que siempre las poblaciones, especialmente, digamos, en confederaciones que eran organizadas en Medio Oriente, han vivido a través de las alianzas entre pueblos, han vivido a través, no fronteras y reparticiones de territorios, sino a través de este tipo de confederaciones de tribus, de comunas, de hasta, digamos, confederaciones de alianzas religiosas también, pero no tenían a que ver con una centralización estatal, digamos, de poder. Entonces, cuando hablamos de Kurdistán, en los intentos de crear una centralización, hubieron siempre fuertes insurrecciones. Contamos más de 29 insurrecciones en Kurdistán que hasta ahora hubieron, de hecho, poner la autodeterminación de los pueblos enfrente de estos intentos de centralización. Y lo que pasó fue, pues, una dimensión exitosa a partir de la última insurrección, que es la más larga y la que no ha terminado. Terminó, que es la del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Entonces, la importancia de ver no con los ojos de los estados, sino con los ojos de la autorregulación de la sociedad, la posibilidad de organizarse más allá de las fronteras. Eso es lo que ha sido hecho con éxito en Siria ahora, en Irak, en Irán también y Turquía. Hay federaciones de pueblos que se están autoorganizando y creando una alternativa de paz y de democratización de los mismos estados. Entonces, por ejemplo, la revolución de Rojava dijo: nosotros no queremos estar ni siquiera con el régimen de Assad, ni siquiera con la oposición islámica, nacionalista, panárabe, porque acá no somos todos árabes. Tenemos judíos, tenemos asirios, armenios, caldeos, chechenos, que viven en paz, en conjunto, en confederación ahora, en Rojava, en democracia directa. Pero esto fue como decir, de encontrar un tercer camino, más allá de lo establecido. Bueno, te estamos escuchando, es una conversación, es un tema apasionante, porque es lo que está ocurriendo ahora, como decís vos, este proceso revolucionario no ha terminado, tiene para rato y esperemos que tenga buen futuro y que además le sirva al resto de los pueblos para, digamos, tomar también este proceso donde ponga la liberación de la mujer y el lugar de la mujer en estas sociedades en primerísimo lugar. Está bueno para seguir charlándolo, así que por supuesto que ya te queremos otro día acá en Enredando las Mañanas. Sí, a mí me quedó una pregunta que no debe ser contestada hoy, para que venga y vuelva otro día. La relación que hay sobre el movimiento de resistencia y liberación con respecto a la primavera que se vivió hace unos años en Asia y África y norte de África. Pero bueno, eso para otro momento. Lo que sí nos interesa mucho es cómo sigue este reclamo, ¿no? Por esta terrible persecución, 400 personas detenidas, como si fuese un gobierno de facto, o ya lo es, gente ya electa, ¿no? Es terrible, terrible. ¿Cómo sigue eso allá y la red de apoyo en el resto del mundo? Justo ayer hubo una movilización a nivel mundial, en el sentido que hay decenas y decenas de ciudades, especialmente en Europa, porque también el soporte, ¿no?, de la complicidad con el silencio también de los Estados europeos agrava la situación en Turquía. Entonces, lo que pasó fueron movilizaciones muy, muy grandes en muchas ciudades, en centenares de ciudades, y acá especialmente en Argentina hubo la adhesión muy importante de un centenar de personas desde organizaciones sindicales, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, que dieron el apoyo, diciendo también que lo que tenemos que hacer es fortalecer una frente de luchas democráticas en contra de cada fascismo. El fascismo está en todo lado, lo vamos a ver con Bolsonaro, lo vamos a ver con los golpes financieros, lo vamos a ver con también hasta Asia, las Filipinas de Duterte, lo vamos a ver en todo lugar. Entonces pensamos que para romper el fascismo no podemos estar aislados. Hay que, por supuesto, organizarse y luchar en conjunto. Esto es lo que nos hizo ver una también nueva fuerza después de ayer, tenemos que decir, de la posibilidad de romper de verdad con el fascismo de Erdogan. Esto tiene que ver también con una lectura del contexto. Erdogan perdió las elecciones en Istanbul, que han sido ganadas sobre todo gracias al voto de los kurdos refugiados que han escapado de las aldeas quemadas por el Estado turco y que han, llegando a la ciudad, decidido para votar por la oposición democrática, radicalmente democrática. Y esto tiene que ver con la creación de una nueva un nuevo movimiento de masa de oposición, que no tiene que ver solo con los kurdos, sino con toda la minoría étnica que han sido golpeada con genocidios por Turquía. Porque allá hay un modelo de ultranacionalismo que habla de una unificación islámica y que quiere anexar, digamos, sumar a su territorio Siria e Irak hasta el 2023, porque es la fecha de vencimiento del Tratado de Lausana, que he dicho, ¿no?, al inicio ha creado esta división de estados, y la Turquía moderna tiene la conformación actual limitada por estos tratados europeos. Entonces, el discurso de Erdogan mira a tener una, digamos, expansión imperial hasta también estos territorios. Por supuesto, allá no se puede desde arriba de la voluntad de la sociedad y popular intentar y ser exitoso en este proyecto. Como hemos dicho antes, en Siria, en Irak, hay ya una federación de pueblos que coexistiendo en paz a través de mecanismos de toma de decisiones logró tener los principios de la autoorganización, de la liberación de las mujeres, de la ecología, de la autodefensa, logró tenerlo en su cabeza, en su corazón. Eso significa que ningún proyecto de subordinación puede tener éxito allá donde la sociedad tiene conciencia de qué tipo de mundo quiere vivir. Entonces, esto tiene que ver también, más allá de las retóricas macropolíticas, con una con un hecho de facto que la, digamos, dimensión extrema de las medidas de Erdogan en este sentido son dadas por la pérdida total de consenso interno, y por eso externaliza con la guerra, y en segundo lugar por el intento extremo de, digamos, con todas las medidas poder intentar una dimensión de reproposición de un genocidio político. Pero esto, como hemos dicho, no va a pasar, porque también hay una grande, digamos, oposición, movimiento de masa que se va a configurar, y esta es para nosotros también una oportunidad. Entonces, la oportunidad de terminar con el fascismo de Erdogan y de decir claramente que sabemos que venceremos y no pasará. Nos quedamos con estas palabras entonces de Alesia y vamos a